12 menos 3 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Ya se lo habíamos anticipado en el arranque de la mañana, que en esta jornada del viernes y dentro de lo que es ese primer contacto que hemos venido manteniendo con los diferentes ediles que conforman el nuevo equipo municipal de gobierno, bueno, pues como decimos, íbamos a llegar hoy en realidad el edil que quedaba para completar, como decimos, todo el equipo municipal de gobierno. En realidad, Antonio Martel, que ya está aquí con nosotros y vamos a pasar a saludar, ya él estuvo interviniendo en nuestro espacio de deportes semanas atrás, pero como decimos aquí en la mañana, hemos ido conversando con cada uno de ellos y bueno, pues pulsando lo que son las primeras actuaciones que están desarrollando y sobre todo los objetivos, ¿no?, que se marcan de cara a esta nueva legislatura, de cara a estos 4 años por delante desde el Ayuntamiento de Ubrique. Así que, lo dicho, vamos a analizar esas distintas áreas que son responsabilidad de Antonio Martel Moreno, edil de Juventud, Deportes y de la emisora municipal también, precisamente, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, vamos a ir analizando, si te parece, las actuaciones además que ya habéis tenido que desarrollar y los objetivos sobre todo, ¿no? Las líneas de trabajo que os marcáis para todo este tiempo por delante. En principio, bueno, como comentamos con el resto de integrantes del equipo municipal de gobierno, en muchos casos la verdad es que era su primera responsabilidad de gobierno y también incluso su primer contacto político. En tu caso, Antonio, sí que de todas formas sí que en el Partido Socialista, a través de Juventudes Socialistas, sí que tenías ahí una experiencia, sí. Aunque sí que evidentemente es la primera vez con responsabilidad de gobierno. La primera vez que ejerzo como concejal, ni en la oposición, soy concejal nuevo, ¿no? Y tengo un futuro por delante muy prometedor en el sentido de todo lo que es la responsabilidad que tengo hacia mis hombros en materia de deporte, juventud y la emisora municipal. Llevo poco tiempo ejerciendo lo que sería el cargo, pero se han abarcado muchas cuestiones y tengo constancia de cuáles son todo y cada uno de las necesidades que tienen todas las áreas. Por la parte que me toca, soy conocedor de todas estas cuestiones y estoy trabajando para ello, para conseguir todo y cada uno de los objetivos. Que no quepa duda de que se va a luchar y se va a trabajar para conseguir los objetivos marcados. Hay dos factores que no se controlan, quiero hacerlo conocer, no es que esté haciendo conservador, sino totalmente progresista, pero sí quiero remarcar que hay factores que no controla un político, es el tiempo y el dinero. En controlando un poco esos dos factores, yo creo que esos objetivos se conseguirán, claro está. Las primeras semanas, este primer mes y medio prácticamente que imagino ha dedicado eso, a la puesta al día de los diferentes temas y también contacto con colectivos, particulares, también precisamente para conocer las diferentes problemáticas, ¿no? Por el ámbito deportivo, claro, son numerosos los colectivos que existen en la localidad, poco a poco, marcando un camino, ¿no?, marcando una línea de trabajo, pues voy a hablar con todos, no voy a dejar a nadie en el mar, claro. Es una cosa normal, ¿no? Hablar todo cada uno. He tomado contacto con algunos colectivos de la localidad en el mes y medio que llevo aproximadamente de concejal. Por ejemplo, sea Ubrique Unión Deportiva, tanto senior como categorías inferiores, el Ubrique Club de Fútbol de nueva creación, el Club de Voceo, las Nutias Pantaneros, Ubrique Sala Femenino, que es un club nuevo de fútbol sala femenino, y el Club de Pádel. Una cosa que quiero transmitir aquí a través de las ondas es el tema de que el Ayuntamiento de Ubrique es facilitador y posibilitador de las diferentes cuestiones que se plantean. Todo yo cuando me siento, yo escucho a todos y cada uno, valoro, tomo nota y bueno, intento, como dices, consensuar y trabajar bilateralmente con todos y cada uno de los colectivos para que nosotros como ayuntamiento y ese colectivo pues puedan alcanzar ese objetivo. Es un trabajo arduo, son 4 años por delante, pero después no son 4 años, después se queda más corto con el tiempo, pero bueno, son 1.440 días y se han amortizado, ¿no?, un mes y medio ya no son, ya es menos, y pasar tiempo volando y muchas cuestiones que hay que trabajar y cumplir con los objetivos, claro. Me imagino que ahora además a un ritmo todavía mayor, digo, supongo. Frenético, porque, un ritmo, bueno, frenético. Aparte de lo que es la gestión diaria, la, como decíamos, poneros al día de, de los diferentes temas. Así que es doble trabajo, ¿no? Hay mucho. El Ubrique, la verdad, practica bastante deporte. Yo, hombre, yo era conocedor de todo lo que era ámbito deportivo, pero cuando lo vive ya uno como un responsable, ¿no? Pues, por ejemplo, te puedo marcar de que como eventos deportivos en menos de un mes y medio, pues estaba en la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, la final de Liga Local de Fútbol y Trofeo de Campeones, la 33ª Maratón de Fútbol, en la carrera solidaria Dame tu Mano, y en la pretemporada de los clubes deportivos, que han empezado muy tempranito. Eran finales de junio, ya estaban ya ellos entrenando, estaban ya ellos haciendo sus planes, estaban ellos en conversaciones para, bueno, todas las menesteres que ellos plantean, pues intentar decir sí o no y no por qué, ¿no? Esto siempre hay que darle una respuesta a todo y cada una de las cuestiones que te planteen como colectivo, ¿no? Hay cosas que te dirán que sí, otras que no, y no por qué. Yo tengo constancia de, bueno, trabajando a lo largo del tiempo, de que hay cuestiones que nunca se han contestado, y lo veo ilógico, ¿no? Hay que darle cada uno su respuesta. Pero siempre consensuadas, ¿no? Y siempre muy miradas y apoyándome siempre en mis técnicos y en mis trabajadores, que son mis ojos y mis piernas en algunos momentos. Pues si te parece, vamos a ir analizando, ¿no? Cada una de esas áreas. La verdad es que en cuanto a envergadura, por el número de personas que y colectivos, ¿no? Que supone, y además teniendo en cuenta la gran práctica, afortunadamente, de deporte que hay en nuestra localidad, pues sin duda el área de deporte, imagino, ¿no?, que es la que requiere de mayor número de gestiones. Coméntanos por el momento un poco lo has dicho ya, ¿no?, algunas de las iniciativas, actividades en las que has estado presente, en las que has participado, y bueno, un poco la línea que te marcas en este área. Aquí hay un futuro muy prometedor. Ubrique es un pueblo que practica mucho deporte. Tenemos una gran cantidad de infraestructuras de que requieren un mantenimiento. Han tenido su correspondiente mantenimiento, pero hay muchas infraestructuras por finalizar y por todavía que a lo largo, hombre, claro, está el desgaste, lo que es el uso, pues hay que renovarlas, hay que realizar una serie de obras. Y claro está, hay que estar al pie del cañón y trabajar día a día todas esas cuestiones, reunirte periódicamente con tus técnicos, visualizarlo todo, tener todo lo que es las deficiencias que hay y sufragándolas poco a poco en base a la economía que tenga el patronato municipal de deporte. Bueno, en definitiva, es trabajar día a día todas las cuestiones y sentarme y escuchar a todos y cada uno y tomar la decisión, que es por la parte que a mí me toca. Pues claro que tengo mis reuniones periódicas con mis técnicos, mis trabajadores del patronato, pues me he presentado, he estado con ellos dialogando, viendo, que sepan quién yo soy, cuáles son mis ideas, ¿no? Eso tranquiliza y facilita más aún las cosas, ¿no? Y visitar todo y cada una de las instalaciones y tener constancia de todo ello. Lo que te puedo enumerar, por ejemplo, la piscina al aire libre, pues había una demanda por parte de los usuarios de dotar un servicio de ambigú, que está ya en valor. Áreas con más sombra, claro está, una piscina al aire libre sin sombra, pues lo que sería una molestia más bien para el usuario, sería una molestia, ¿no? Pues eso también se ha abarcado y se ha realizado, ¿no? También realiza actividades, el verano es muy largo, hace mucha calor, pues realizar lo que sería la fiesta del agua, se ha realizado el 21 de julio, se realiza uno, con la Diputación de Cádiz estuvimos dialogando con ellos si podía conseguirse una más y se ha conseguido, que sería el 13 de agosto, y por el curso de natación infantil, pues bien, se han abierto más plazas, que en la cuarta y quinta quincena del verano, pues hay más plazas para que todos aquellos niños que quieran estar allí, pues, va a ejercer lo que es el tema de natación. Respecto, por ejemplo, las pistas de pádel, había un problema con el tema de lo que sería el vallado perimetral, pues ha subsanado ya por fin, que era una queja reiterada por parte del colectivo, se ha tomado nota de ello y se ha actuado. Se ha tomado en consideración y se ha actuado porque era un elemento fundamental. Lo que no puede ser un usuario que esté perdiendo pelota y se vayan para arriba. Eso no cabe en cabeza humana. Después también, su análisis técnico sobre las deficiencias que tiene, e ir poco a poco, pues, subsanando todo y cada una de las deficiencias que tiene el tema de la pista de pádel. con el campo número 3, evidentemente las redes del lateral del río se está trabajando y se han hecho ya las pocetas para poder colocar lo que sería el vallado de la zona del río, que en cuestión de semana estará ya finalizado. Y con las pistas de tenis, pues claro está, hay un problema, ahora en el verano ahí hace falta sombra, cuando tú la práctica de tenis hay un cierto grado de ardor, pues hace falta sombra, está tomando en consideración y se está trabajando para ello, para mejorar esa infraestructura. Y con las pistas de atletismo y el campo de césped, pues la verdad que hay una pretemporada bastante larga y una temporada también bastante larga y dura, pues lo que se está haciendo es trabajar para que el campo de césped esté en óptimas condiciones. Por parte de los servicios técnicos han hecho los informes correspondientes y los trabajadores pues están ejerciendo su función respecto a ello para mejorarlo. Se está haciendo una resiembra para que esté en óptimo estado y se está ejecutando. Y con el Antonio Barbadillo, pues entonces ahí todavía queda un poco, ahí hay bastantes temas que se están trabajando por parte de la parte técnica para visualizar las deficiencias que hay y darle, ponerle a cada una su solución. Claro está, ahí entramos en el factor del tiempo y el dinero, pero que no quepa duda de que se está trabajando por ello desde el primer día. Y eso respecto, bueno, lo que sería el tema de infraestructura, que es lo más preocupante, entre otros factores, pero uno de los más preocupantes para mí. Serían, por tanto, las primeras actuaciones, ¿no?, que se han desarrollado durante estas semanas. Sobre el tema de infraestructura, ya que estamos tratándolo, aunque sea ya más a largo plazo, ¿no?, pero hay proyectos sobre cambios importantes en algunas de ellas. Hay algunas, como el Antonio Barbadillo, que necesita, ¿no?, evidentemente, de ir mejorando, bueno, cosas básicas además, las que no cuenta, pero incluso, por ejemplo, si hablamos del pabellón o de la cancha, se hablaba de la posibilidad de la cancha de cubrirla. Si hablamos de proyectos de envergadura, que esto requeriría evidentemente de más tiempo, ¿qué objetivos marcáis? ¿Estáis viéndolo? Como objetivo, primero las necesidades, es fundamental. No podemos abarcar más, sino cubrir lo que son las necesidades, y a partir de que esté estabilizado toda y cada una de las infraestructuras, pues a partir de ahí, como dice, necesidades y lujos. Primero las necesidades, después los lujos. Ahora mismo las necesidades, pues claro está, hay una serie de deficiencias en la infraestructura. Una vez que estén cubiertas esas deficiencias, pues acometer otro tipo de infraestructura. Pero claro está, hay que visualizarlo a largo plazo. No hay cuestiones que son a corto, medio y largo plazo. Hay las necesidades a corto plazo y las que son ya, como entre comillas, no, por decirlo de alguna manera, los lujos, más a largo plazo. En el Antonio Barbadillo, decíamos, hay varias cuestiones. ¿Lo más prioritario que os planteáis? Pues ir poco a poco acometiendo esa obra y terminando y finalizando. Me he encontrado un campo a medio terminar, pero bueno, no voy a entrar en análisis por el porqué de esta thing, sino yo como concejal de deporte tengo que cometer mi función y poco a poco ir finalizando esa infraestructura. Puedo entrar en un debate, pero bueno, vamos a ceñir a lo que verdaderamente nos interesa como ciudad, yo como ciudadano, y al pueblo de Ubrique, que ejercen mis funciones como concejal de deporte. Pero lo primero, por ejemplo, que ahora veis que es más necesario, un poco los colectivos. Por demanda popular, el tema de la cubierta. Cuando hay práctica deportiva y se está ejerciendo lo que es el fútbol, está lloviendo, pues no tienen un sitio donde cubrirse lo que es el tema de aficionado, pues una de las cosas que se está trabajando en ello. Ahora mismo yo, en un mes y medio, pues he podido estar unas 5 veces en Antonio Barbadillo, visualizando, trabajando, viendo con los técnicos, trabajando, viendo, bueno, todos los factores que influyen y tomar una decisión, claro está. Pero en base, con todos mis informes, lo harto de la mesa y tomar la función más factible para el pueblo de Ubrique, está claro. Lo cierto es que en el tema de infraestructura, de instalaciones, es cierto que Ubrique está bastante bien cubierta. Hay instalaciones de diferente tipo para diferentes prácticas de deporte. Así que el principal objetivo, al menos, es el mantenimiento, ¿no?, de esa mantenimiento y mejora. Y en algunas, pues claro, está finalizarla. Bueno, pues esto en cuanto a infraestructuras. En la línea de actividades, de iniciativas, ¿esto queréis dejarlo de la mano, sobre todo, de los colectivos? ¿O que os planteáis algún tipo de de iniciativas también de la mano del ayuntamiento. Con el tema de actividades, un eje fundamental son los colectivos, que son los que mueven, por decirlo de alguna manera, el 99% de las actividades que se realizan en este pueblo. Claro está, cuando yo acometa todas y cada una de las reuniones con los colectivos y nos reunamos en el órgano que a donde se debaten y se deliberan todas esas decisiones, pues bueno, ya se irá fraguando esa agenda, ¿no?, de toda y cada una de las actividades que se vayan a realizar en el municipio. Pero todavía, como digo, el factor del tiempo, ¿no? A nivel organizativo, me comentabas que sí que hay novedades, ya que te refieres, ¿no?, a lo que es el patronato y que además agrupa, ¿no?, a los diferentes colectivos. Debe ser el punto de encuentro, ¿no?, entre el equipo de gobierno, los partidos políticos en general y los colectivos y usuarios. ¿Qué novedades os planteáis? De hecho, creo que alguna ya, hay alguna decisión adoptada en torno al Patronato Municipal de Deportes. Respecto al Patronato Municipal de Deportes, se han detectado pues una serie de factores que influyen negativamente al organigrama, ¿no?, y lo que se va a actuar y se va a organizar lo que es el tema del Patronato Municipal de Deportes. Ahí sí va a haber cambios significativos en ese aspecto. Ahora mismo no puedo, en cuanto pueda anunciar un poco más hablarlo y comentarlo, bueno, no comentarlo, sino transmitirlo a los ciudadanos de este pueblo, pues lo haré. Pero ahora mismo no puedo decir que se está trabajando en ello. Que por tanto va a haber cambios significativos en la organización del, o en el funcionamiento del Patronato Municipal de Deportes, sí. Uh-huh. Para la mejora de los usuarios, en definitiva, esto siempre va a repercutir a la ciudadanía. Yo no tomaré ninguna decisión, claro, está, si antes meditarla, consensuarla y está asesorado. No voy a tomar yo, porque evidentemente como concejal de deporte yo puedo tomar cada una de las decisiones que quiera, pero antes, como diría el dicho, cuatro ves más que dos, ¿no? Lo cierto es que una de las críticas o deficiencias que se señalaban en torno al Patronato Municipal de Deporte en los últimos tiempos es la falta de participación de muchos colectivos, que cada vez parecía que había menos participación. No sé si va en ese sentido un poco los cambios, también para intentar fomentar que haya más colectivos, que haya participación dentro del seno del mismo. No, lo que es la estructura organizativa, lo que me refiero a estructura organizativa es más bien del tema laboral. De gestión. De gestión. Hace falta tomar una decisión en ese aspecto y la voy a tomar. Con el tema de los colectivos es darle voz. En definitiva, yo como concejal de deporte, escuchar todas y cada una de las cuestiones que se plantean y tomar la decisión que haya que tomar. Pero tomar una decisión. No quedar siempre lo harto de la mesa año tras año, año tras año, año tras año, y no tomar una decisión. A veces hay que tomar decisiones que sí o que no. Cuando es no, puede explicar el por qué se toma esa decisión. Pero claro, está, antes hablado, consensuado y dialogado. No voy a tomar decisiones como a la ligera, ni decisiones por cuestiones de egos personales ni nada. Yo no tengo enemistad con nadie, sino al revés. Lo que yo quiero es facilitar y posibilitar las cosas como concejal de deporte. Lo que sí que sí que es cierto que en el uso de las instalaciones, e incluso contar con espacio para la reunión de estos colectivos, asociaciones. Digo, en el ámbito deportivo esto todavía es más dificultoso por el tema de que son, bueno, afortunadamente, desde luego, hay un gran número en nuestra localidad. Así que me imagino que también esa es una de las dificultades añadidas, pero afortunadamente, ya decimos, el hecho de que haya un gran número de colectivos y hay que intentar contentarlo a todos, ¿no?, en la medida de lo posible. Contentado por lo menos que ellos consigan su objetivo. Que el ayuntamiento no sea un obstáculo, sino al revés, un amigo en ese aspecto, sino un elemento pues fundamental para el desarrollo de sus actividades. Claro, o sea, hay siempre de aquí este tiempo, siempre, ¿no? No menospreciar el trabajo de nadie. Siempre el ayuntamiento ha estado ahí. Había gestiones nefastas tiempo atrás de cuestiones que no se han deliberado bien y han creado un problema. Yo no quiero causar ningún problema, al revés. Quiero que la gente vea de que el ayuntamiento escucha, trabaja, delibera, todo y cada uno de, como quiera llamarlo, pero que sea facilitador y posibilitador de todo. siempre se ha dicho, y una cosa que el ayuntamiento esté ahí, ¿no? Que nadie se quede desamparado, ¿no? Es un elemento de todo y cada uno de los ubriqueños. Y tiene que ser así siempre, ¿no? Sobre los colectivos, hablando de actividades también, se hablaba ya en esta última parte, en estos últimos meses también, de consensuar una agenda anual de actividades, sobre todo para repartir las fechas lo mejor posible, que no se solapen en la medida de las posibilidades, iniciativas, por el esfuerzo que además supone de un colectivo, hombre, que no se solape con otra que pueda realizar. No sé si ese es un proyecto también que dentro del patronato tenéis como prioritario. Hombre, con el apartado del tema de colectivo, cuando todo y cada uno, yo ya he dialogado y he hablado con ellos, pues entonces es sentarnos todos y entre todos fraguar esa gran agenda deportiva del municipio. Como dice, cuando en una negociación ambas partes siempre tienen que ceder. Así que es algo que también tenéis pendiente, ¿no? Pero bueno, un trabajo más arduo, ¿no? Es sentarse, recoger todo y cada una solicitud y verla, visualizarla y, bueno, tomar las decisiones oportunas. Bueno, pues todo esto en torno a deportes. No sé si, Antonio, alguna cuestión más que en este área quieras destacar. Este área es muy extensa, nos podríamos por ríos de tinta y horas de radio, pero bueno, en líneas generales quiero remarcar que, bueno, que el gran objetivo del Patronato Municipal de Deporte y el área de deporte y el Concejal de Deporte es fomentar el deporte, que poner toda la carne de asador para el fomento del deporte en Ubrique. Sobre todo, además, bueno, por un lado la cantera, desde las primeras edades, ¿no?, que vayan... Desde ya prebenjamín de deporte, hasta senior. ¿No? Hasta, eso iba a decir, además, hasta las personas más mayores también, ¿no?, que haya también, tanto para lo que supone incluso la propia salud, ¿no? Hay otras cosas que no... Ahí está la parte competitiva, está la parte competición y la otra la meramente deportiva, en el sentido de practicar deporte saludable. Bueno, el deporte es como un eje transversal de la sociedad en Ubrique. Es cierto. Bueno, pues antes de terminar, sí que es cierto que no hemos hablado dentro de las instalaciones de... ¿No has comentado algún apunte sobre, por ejemplo, la piscina, las mejoras que se han hecho? Sobre la piscina cubierta, que también es otro de... bueno, pues sin duda de otras de las instalaciones más destacadas y que además, bueno, pues los ubriqueños cada vez más, ¿no?, se van acercando más a ella y son usuarios. No sé si también algún tipo de cambio prevéis al respecto sobre su funcionamiento, sobre su apertura al público, no sé. Con respecto a la piscina cubierta, ayer precisamente estuve allí y estuve viendo parte de las mejoras que se han realizado, de el compromiso político de lo de la mejora del pasillo. Es que hay una oscilación térmica de unos 5 grados y normal hace frío en ese pasillo y una molestia para el usuario. Pues allí estuve en torno a unas 3 horas allí visualizando la piscina, bueno, las instalaciones en general, y viendo las posibles mejoras que se pueden realizar. Cuando me siento yo con los técnicos, se visualicen las diferentes opciones y la más factible y intentarla en modo y plazo en el menor tiempo posible. Es un compromiso político por parte nuestra que evidentemente hay que ejecutar y estoy trabajando en ello. Sobre horarios, por ejemplo, de apertura, sobre funcionamiento, colaboración con colectivos, ¿hay algo en principio previsto? Ahora mismo no. Pero claro, está toda esta vida es mejorable, ¿no? Y cuando vayan subiendo las diferentes cuestiones, pues se trabajará para, bueno, se planteen otra con el tema de colectivo, el tema de actividades, pues es muy extenso, ¿no? Pues intentar abarcar el máximo número de actividades de la piscina, está claro. Y en cuanto a, por ejemplo, colectivos que están presentes ahí en los espacios con los que se disponen de oficinas y demás, se han ido otorgando, ¿no?, a diferentes colectivos. Esto ha sido decisiones del equipo de gobierno anterior. Pues hay que considerar, bueno, la decisión que tomas es como dice la herencia recibida, ¿no? Pero bueno, están en su pleno derecho, ¿no? Hay cuestiones que, bueno, que hay que verlas y hablar con los colectivos y, bueno, no hay que quitar a nadie nada, ¿no? Sino visualizarlo y ver, bueno, las diferentes opciones que hay, punto, ¿no? En ese tema no voy a entrar más debate, sino son decisiones que se toman que, bueno, ahí están. Que no esté en contra de ni nada, sino son... Bueno, hay que respetar. Piscina cubierta, hemos hablado de el entorno del complejo deportivo, de las pistas de pádel, el campo de ahí número 3 también, el Antonio Barbadillo. Sobre lo que son las pistas de atletismo y césped, nos comentabas que los trabajos sobre todo centrados en el cuidado del césped en estas fechas y de cara al futuro, también algún cambio, alguna diferencia que tengáis prevista. En lo que es el tema de pistas de atletismo y de césped, no hay, en lo que es el tema de infraestructura, no hay nada. Solamente el mantenimiento y conservación de la misma. ¿Y sobre, por ejemplo, el pabellón? El pabellón, pues hay una serie de deficiencias que actualmente todavía está en trámite el informe técnico correspondiente para las mejoras que, bueno, cuando se refiere a ese informe, pues tomar en consideración y tomar las decisiones oportunas. Ahora mismo, pues estamos, como dice, llevo el mes y medio y lo que estoy es impuesta a punto de todas y cada una de las cosas. Cuando ya tenga todo visualizado, pues ya poco a poco y ejecutando todas las mejoras. Bueno, pues eso en el repaso, ya decimos, las infraestructuras deportivas en nuestra localidad. En definitiva, lo que es el área de deporte, esa relación que tiene que ver, evidentemente, muy estrecha con los colectivos, que son los grandes protagonistas del deporte en nuestra localidad. Vamos a pasar, si te parece, al área de juventud, actividades también. La más próxima llega mañana. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué es de Radio Brique para final? Pues sobre todo porque se supone que será como mirarse un poco al ombligo y digo, lo vamos a dejar para dar más peso a lo que importa más a los ciudadanos. Pero es cierto que podemos tratar siquiera ahora mismo lo que es la emisora municipal, que también, lógicamente, es un servicio público y yo espero que desde luego sea de gran interés para los ubriqueños. Pero bueno, es cierto que deporte es lo que en principio pues el gran grueso, ¿no? Sí, a más colectivos en el ámbito de juventud igualmente, y ahora de esta forma iremos por supuesto con la emisora municipal a ver qué cambios, novedades, objetivos se plantea desde la concejalía. Ya decimos, en el ámbito de juventud está claro, ¿no? Sobre instalaciones y sobre lo que es el principal eje está el Centro de Información Juvenil. No sé si en ese sentido algún cambio que prevéis, y ahora entramos, si te parece, en las actividades. Con el tema de la Casa de la Juventud, lo que es el tema, el área de juventud en general, cuando yo he llegado al Ayuntamiento de Ubrique, no me he encontrado absolutamente nada. Y una cosa que quiero remarcar es nada. Pero cuando uno empieza a trabajar unas líneas de trabajo, que uno tiene su trabajo propio, ¿no? Uno realiza la actividad, uno consensúa, habla, ve, analiza todo lo que son las cuestiones, pues evidentemente para ponerse en situación. Tú intentas ver y no hay, como es que dices, tú tomas un punto de partida. Y el punto de partida, por decirlo, una escala del 0 al 10 es 1. Evidentemente el centro de información juvenil, hay un personal allí que está trabajando arduamente, la verdad, y quiero públicamente agradecer, pues bueno, su trabajo y su labor. Pero no ha habido, esto tiempo atrás, algo que te diga tú, pues voy a partir de un punto, ¿no? No hay absolutamente nada para la juventud. Es como decir que la juventud en Ubrique ha estado dejado de la mano de Dios, de la mano de Dios, ¿no? De eso. Pues ahí hay un trabajo arduo por delante. Hay unos 4 años que la verdad no me puedo dormir en los laureles. Tengo que intentar visualizarlo todo y realizar un proyecto sobre ello, ¿no? Hombre, evidentemente consensuado, apoyándome en lo que serían los colectivos, y todo cada uno de los factores que intervienen en el tema de juventud. Pero decir una cosa de que, por decirlo de alguna manera, me quita el sueño. Yo soy consciente de que hace falta un trabajo por parte mía y por parte de todos, ¿no? Todos los factores que intervienen para como que relanzar el tema del ámbito juvenil en Ubrique. Y en ese sentido, como herramienta, una herramienta principal, estaría el plan local de juventud, digo, que diagnostique las necesidades, lo que los jóvenes también, ¿no? Comentan como, y a partir de ahí las actuaciones que desarrollan. Ahí quiero remarcar una cuestión de que el plan de juventud de Ubrique es una copia de otro plan de otro pueblo de Murcia llamado Totana, que era una copia. Realmente ese documento no valía para nada, porque si tú ahí está diagnosticado las necesidades de los jóvenes en Totana, no en Ubrique. Por lo tanto, pues habrá que realizar otro, en definitiva. Y a ver qué, ya me he sentado con los servicios técnicos para visualizar qué hacemos con el que está actualmente, que no es nuestro, es de Totana. Y se ha gastado un dinero en ello, habrá que pedir responsabilidades por ello también, ¿no? Y claro, Chan, cuando viene a dar cuenta de que crees que hay un plan y no lo hay, y en definitiva una de las cuestiones no es que esté escurriendo el bulto, sino todo lo contrario, habrá que ponerte a trabajar en realizar ese plan, y cuando te dé ese plan, pues entonces tomar las decisiones oportunas para que vaya todo a buen puerto. Cuando hablamos de líneas, por tanto, de objetivos en este área, todo iría vehiculado a través de esa herramienta del plan local. Hombre, también los colectivos juveniles, también ponerlo puesto en valor de todo y cada uno de los elementos que hay que puede facilitar el ayuntamiento. Ve, ya se están haciendo pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, el próximo día 1 hay un concierto joven en la Plaza del Jardín, a partir de las 9, ¿no? También se ha solicitado una subvención a la Diputación de Cádiz, que fue recién llegado. Yo llevaba 2 días no deprisa corriendo, siempre pensando con los pies en la tierra, ¿no? Y visualizar un curso sobre CLIO Community Manager, presentarlo y bueno, se ha solicitado esa subvención y a ver en qué queda. También se está trabajando una agenda joven para Casa Juventud, donde albergará una serie de actividades, cursos, evidentemente para fomentar un poco las actividades para los más jóvenes. Y se está dando pasos para el futuro Consejo de la Juventud. Cuando esté más avanzado y más fraguado este tema, pues bueno, lo pondré en conocimiento de todo y cada uno de los ciudadanos de este pueblo. Es, por tanto, uno de los grandes proyectos o iniciativas principales, ¿no?, que os marcáis también, el Consejo de la Juventud, ¿no? Consejo de la Juventud y el Plan de Juventud. Son, ¿cómo dices? Serían como los pilares, ¿no? Consejos, ¿no? De esta legislatura en el área de juventud. Y ahí la verdad es un futuro muy prometedor, pero hay que trabajar muy duro para intentar conseguir los objetivos, ¿no? Y en definitiva, pues, que los más jóvenes de Ubrique salgan beneficiados. Y hablando de, bueno, lo has comentado de todas formas, ¿no? Pero digo, por resumirlo o sacar conclusiones, evidentemente hablando de juventud, de un lado, actividades de ocio, de otro, bueno, diferentes iniciativas, por ejemplo, en el sentido de formación y empleo, ¿no? Hay que abarcar todo y cada uno de los temas existentes, intentar, pues, canalizarlo de alguna manera hacia actividades de ocio, actividades formativas, bueno. Ya los actores principales son los jóvenes. Ahora mismo cogemos en una época un poco loca, ¿no? Para los jóvenes, pues están, bueno, de vacaciones, ¿no? Cuando llegue la época, bueno, donde empiezan ya el instituto, como asentarse un poco las personas, ¿no? Cada uno en su sitio. Y ya a partir de ahí, pues, bueno, pues dar a conocer las diferentes cuestiones que se vayan a plantear a la población juvenil, ¿no? Y hablando de actividades, como lo más próximo y que se ha referido Antonio anteriormente, ese concierto, ¿no?, que llega mañana, digo, por darles un poco más detalle a los oyentes, bueno, pues el concierto que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Jardín, Sepergaña Rock, ya lo han podido escuchar a través de nuestra publicidad, seguro nuestros oyentes. Y bueno, pues una iniciativa en la que va a haber varias actuaciones y que comenzará, como decimos, a las 9 en el jardín, ¿verdad? Correcto. Se va a realizar un concierto jóvenes, se ha consensuado con las bandas locales de Ubrique, de rock, el estilo musical que debo utilizar es rock, y va a tener aproximadamente 4 horas de diversión para el público en general. Y bueno, donde participará lo que he dicho anteriormente, la banda de Rod Ubrique, y donde habrá un espectáculo, la verdad, que gustará al público en general. También hay que decir que, bueno, pues que tiene un fin solidario, ¿no?, de recuerdo hacia un joven ubriqueño, ¿no? Me lo plantearon y lo tomé en consideración y tomé la decisión oportuna de que sea, que fuese de esa manera. Bueno, pues, como decimos, doble, por tanto, doble motivo por el que estar mañana en esa cita, como decimos, el recuerdo, el reconocimiento, y de otro lado también, pues, la diversión, en el sentido de poder disfrutar de la música y de estos grupos que van a actuar mañana a partir de las 9 en el jardín. La verdad es que durante todo el tiempo que llevamos hablando han llegado algunas preguntas, pero sí que es cierto que este programa es inicial de conversación con los diferentes concejales. Entraremos ya en próximo encuentro con los responsables del equipo municipal de gobierno en lo que es ese espacio de preguntas de los oyentes, que bueno, es cosa de todos, por ejemplo, el programa que ofrecemos semanalmente con la nueva programación y demás. Pero sí que, de todas formas, simplemente es un ruego para que veas un poco. A mí no me molesta que me pregunte, la verdad. ¿No? Sí, yo estoy seguro que además no tiene inconveniente en ello, pero sí que es cierto que el formato no es el que era adecuado, en principio. Teníamos previsto. Y hombre, lo digo por mantener un poco la línea del resto de compañeros tuyos que han pasado por aquí. Pero bueno, solamente comentarte, ¿no? Nos llega a través del correo una persona que pide más responsabilidad en el gasto de luz en el Antonio Barbadillo y en demás instalaciones. Pues dice que había una torre encendida toda la noche antes de ayer y se podía ahorrar más luz. Detalles que me imagino que lo puedo contestar porque yo desde que llegué al cargo sé la responsabilidad que tengo sobre mis hombros y estoy al día y al tanto de todo lo que sucede respecto a la torreta del Antonio Barbadillo. Fue de que se quedó encendida debido a un fallo técnico en lo que serían los plomillos, por decirlo de alguna manera, que no se podía bajar el plomillo que estaba activado. Claro está, el técnico es de mantenimiento y no tiene, pero es una cuestión de electricidad. Y claro, y si falla ese tipo de electricidad, tiene que haber un personal especializado para ello. Y estuvo bastantes horas encendida, pero fue un factor, pero no por una irresponsabilidad, sino que se estropeó en definitiva uno de los plomillos y no se podía cortar la luz. Ese fue el factor, porque estuvo encendido el Antonio Barbadillo esa luz bastantes horas. Pues. De tal forma me imagino, ¿no? Que son este tipo es de ejemplos. Es el día a día, del trabajo, de las cuestiones que pueden fallar dentro de lo que es el mantenimiento de una instalación. Decimos, es solo un ejemplo de, seguramente, si abriéramos los teléfonos, de todas las cuestiones que se sumarán a las que ya te habrán hecho llegar y que, de todas formas, insistimos, ya en nuestro formato habitual, cuando hablamos con los concejales, pues iremos en cosa de todo. Iremos repasando todas esas preguntas, sugerencias de nuestros oyentes. Pasamos, si te parece, al área de esta casa, de lo que es la emisora municipal Radio Ubrique. Y un poco también las líneas, objetivos que os marcáis en ese sentido. Nos marcamos, bueno, en este caso, con las reivindicaciones que los propios trabajadores también hacemos, ¿no? De mejoras de las instalaciones, que ya conoce perfectamente también el nuevo concejal. Y en ese sentido, un poco la línea que vaya a seguir. Con el principal tema de que yo llegué de concejal de mi zona municipal, pues esto, tener el informe correspondiente técnico de deficiencias de la casa, ¿no? De nuestra casa, de Radio Ubrique, y ejecutar poco a poco todas y cada una de esas cuestiones. ¿El por qué poco a poco y no se puede avanzar más grandes pasos? Por la situación económica que hay actualmente. No, yo tengo, hay el dinero que hay, y bueno, en base al dinero que hay actualmente, pues hay que hacerlo de esa forma. Yo me gustaría, pues evidentemente, pues soluciones, pero lo que dije inicialmente, el tiempo y el dinero son factores que yo no controlo, entre comillas, ¿no? Que poco, pero en definitiva tengo constancia de todas y cada una de las deficiencias que hay, pues, ejecutando poco a poco esas cuestiones. Lo primero, por ejemplo, que va a llegar y está aprobado, digo, porque cuando hablamos con o estamos en directo, a veces tenemos algún problema y lo comentamos a los oyentes, ¿no? Problemas con los equipos informáticos. Bueno, pues hay que decir que en ese sentido, algunas de las mejoras van a llegar por ahí, las primeras. El informe, las deficiencias, cuáles son las necesidades. En realidad, dentro de lo que es dentro de las deficiencias que hay Radio Ubrique, casi todas son necesarias y urgentes. Porque yo recuerdo, y todavía no era concejal, estaba entonces en el programa El Cafelito, venía de 5 a 6, ¿no? Los miércoles, y ya lo visualizaba y todavía no era concejal, pues más in situ, siendo concejal, pues ya uno es el responsable. y como la palabra dice, hay que ser responsable con lo que se hace y tomar esas necesidades. Y por ejemplo, lo más urgente es el tema de informático, porque si no, esto es telecomunicación pura y dura, pero el factor de telecomunicación es el que más influye, pues claro, está, hay que tomar la decisión de atajar esos problemas. Sí, que hay un par de equipos informáticos que ya están aprobados, digo, como primeras medidas, ¿no? Dentro de lo que es la emisora municipal de Radio Brique. Y como decimos, bueno, pues además algo que conocemos directamente nosotros, cuando hablamos de deporte, hablamos de otra serie de cuestiones, son otros colectivos, ¿no?, los que están implicados. Nosotros aquí, evidentemente, lo conocemos de primera mano y, por tanto, dentro de esa lista, podemos decir, de un poco de mejoras que creemos más necesarias, pues un poco las prioridades que se van a ir dando paso en ese sentido. Sí, ¿no? Porque estamos a 2015 y desde... se ha quedado una... hay muchas cuestiones que no se han abarcado esta legislatura anterior, se ha ido como desgastando, ¿no?, desde el uso, de bueno, y que todo tiene una vida útil, y esa vida útil ya está más que colmatada ya tiempo atrás, y hay que mejorar, hay que evolucionar, hay que avanzar, si queremos una radio pública y de calidad en el sentido, con los medios oportunos para que vosotros podáis desarrollar vuestro trabajo sin que otros... más que que no influya el factor técnico en ese aspecto, sino es como lo que estamos hablando. Yo ahora mismo estoy en una silla ahora mismo, que esto se menea por todos lados, que me voy a caer de la silla. Pues esas soluciones poco a poco pues irán solucionando. Estoy en la silla que me voy a caer. Es un ejemplo muy claro, ¿eh? Un ejemplo claro, y lo está viviendo el concejal in situ y aquí en directo. Uh-huh. Y eso lo voy a atajar, ¿eh? Eso es que no quepa duda de que todo se va a poner toda la carne asada por la parte que a mí me toca, de que todo se solucione, que esta silla no me caiga yo de esta silla. El tema inmobiliario. Puede ser una cosa. Pues di solo un ejemplo, claro que sí. Igual que decíamos, ¿no?, con el tema informático, que a veces también ha habido fallos y lo han detectado, porque, bueno. El tema de telecomunicaciones, yo lo puedo decir, si no, mira, no es el concejal escurrido y esconderme, sino decir las cosas con su nombre y su apellido, y que hay voluntad política, aparte me toca de sobra para solucionar esos problemas. Bueno, pues eso ya decimos también sobre la emisora municipal, Radio Brique. No sé si alguna otra cuestión que quieras reseñar. En resumen, de que queda mucho trabajo por delante, 4 años donde que no le quepa nada en duda, que voy a poner todo lo que esté en mis manos, todo lo que pueda, voy a luchar por todas y cada una de las cuestiones que tenga que abarcar dentro de mi área y las que no son mi área. Somos un equipo de gobierno fuerte y unido. Y que la gente note de que Ubrique avanza y de que Ubrique va a mejorar y hablando más particularmente, pues todas las áreas que abarcar sin miedo al futuro y lo que pueda suceder, y claro está, con cabeza, y que estoy abierto a todo y cada uno de los ciudadanos de este pueblo, en definitiva, de que voy a trabajar por este pueblo. Sobre personas que quieran contactar contigo, por ejemplo, colectivos y demás. Hombre, directamente acudir al ayuntamiento, pero digo, sobre horarios y momento en que tú tengas atención al público y demás. Actualmente estoy concejal 24 horas, yo tengo mis líneas de teléfono, el ayuntamiento últimamente estoy yendo de mañana y tarde, porque para poder ponerme a punto e intentar en el menor tiempo posible abarcar todo y cada uno de los problemas, pero claro, está, yo tengo que marcarme unas pautas, unas líneas de trabajo, porque... soy joven, tengo fuerza, pero bueno, hay que dosificar, también tengo mi vida propia, pero que voy a estar atendiendo toda cada una de las cuestiones, pues cualquier momento que se acerque al ayuntamiento, mis puertas están abiertas para atender toda cada una solicitud. En horario de tarde principalmente, pero bueno, por las mañanas también puedo atajar toda y cada una circunstancia. Y bueno, y a través de lo que sería vía telefónica y bueno, por correo electrónico también. Pero que bueno, que estoy abierto. Yo sé que hay muchas deficiencias, muchos problemas por delante, bueno, mucha sugerencia, mucho trabajo por delante, eso sí. Pues es el primer contacto, además, que mantenemos, como decimos, con Antonio Martel. Habrá tiempo para seguir viendo la evolución, ¿no?, de los diferentes temas, de ir viendo novedades en cada una de las áreas. Hoy de esta forma cerramos lo que es el primer contacto con cada uno de los integrantes del equipo municipal de gobierno, Y nada, por supuesto, seguiremos hablando y seguiremos comentando si te parece. Y además, de cara a los oyentes, también insistir en que, bueno, pues habrá, contaremos de nuevo con esos programas para que puedan trasladar directamente a los propios ediles, ¿no? Esas sugerencias, esas preguntas. Y bueno, pues de esa manera nosotros nos vamos a quedar en este punto en el día de hoy. Así que, Antonio, no sé si hay algo más que añadir. Sí, que me preguntan cuando me paran por la calle si voy a volver cafelito. Y le digo que ya ese espacio no puedo volver a ese espacio porque por estatuto hay que cumplir la norma, soy el primero que tengo que dar ejemplo y cumplir con las normas establecidas de la casa, y que ya otra persona pues se encargará de ocupar mi sitio en ese programa de Radio Brick. El cafelito que volverá ya después de la feria, pero Antonio no podrá estar, saben que formaba. Otra persona seguro que ocupará mi lugar. Y lo hará fenomenalmente. Participaba, como saben, en uno de los días de cada semana, pero ya como concejal, pues evidentemente, con esa responsabilidad, bueno, pues ya quedará al margen en ese espacio en concreto. En ese espacio, pues entonces cuando, por decirlo de alguna manera, se criticaba, ¿no? Entonces, pero evidentemente yo creo que esos espacios son fundamentales también porque nos hacen a los concejales conocedores de muchos problemas que hay en la localidad. Y como un medio de transmisión de todo y cada uno de las cuestiones de todo el municipio. Claro que sí, el objetivo debe ser el objetivo de comunicar. De cada uno de los programas, ¿no? En definitiva, de la radio. Pues Antonio Martel, concejal, como saben, de Juventud, Deportes y de la emisora municipal, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado, y por supuesto seguiremos informando de las novedades que haya en cada área. Muchas gracias. De nada.